6. Mateo capítulo 6, verso 5 al 8. Santo Evangelio según Mateo, capítulo 6, versos 5 al 8, hermano querido. Amén. Amén. Ya está en pantalla la lectura de la palabra. Si no la he encontrado, la va a leer conmigo en la pantalla. Le vamos a lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Amén. Dios nos bendiga por la lectura de su palabra. Amén. Bien. Ha sido un servicio hermoso. Amén, amén. Sobre todo cuando empezamos a sentir las caricias del Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Cordero. Porque Él está en el nuestro entorno. Y cómo no agradecer al Señor que esté en este lugar, hermano, cuando estamos en los últimos tiempos, tiempos finales, donde hoy día hay carencia de palabra de Dios, donde hoy día hay confusión acerca del Espíritu que puede estar en algún lugar. Argumentando algunos de que el Espíritu de Dios se mueve, no se han dado cuenta de que el Espíritu de error está en aquellos lugares. Pero aquí está el Señor en medio nuestro. Amén. Y nos gozamos y nos alegramos. Aleluya. Porque tal como dice el salmista, ¿quién es el hombre para que Dios tenga de él memoria? Y para que le visite. Aleluya. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Bendito es el Cordero Santo. Bien, hemos leído la palabra de Dios, hermano, en el Evangelio de Mateo, el Santo Evangelio según Mateo, capítulo 6, versos 5 al 8. Y hoy día el Señor nos va a hablar de oración. Esta palabra muy conocida entre nosotros, que debiendo ser la oración lo más practicado dentro de la iglesia, hoy día se le conoce como la cenicienta, la más despreciada de todo. ¿No es cierto? Debiera de ser hoy día en nosotros algo de normal. Vamos a hablar de esto y que Dios me reviste de su gracia. Amén. Que usted pueda estar clamando para que Dios me use en favor suyo. Cuando se habla de la oración, hermano querido, pareciera de que las tinieblas ponen oposición, así es que se necesita más clamor. Amén. Para que haya, ¿no es cierto?, concentración en lo que vamos a conversar. Amén. ¿Entiende? Porque es necesario que entendamos lo importante que es la oración, el clamor, la búsqueda en nuestra vida. Bendito el Señor. Hoy día vemos, ¿no es cierto?, de que la iglesia de Cristo más que nunca necesita oración. Pero la palabra de Dios muestra, usted lo ha escuchado, un sinnúmero de ejemplos, cómo Dios escucha el clamor de sus hijos y responde y hace misericordia. ¿Qué es orar, mi pastor? Es recitar un mantra, es recitar, ¿no es cierto?, un pasaje de la escritura, es, ¿no es cierto?, tener, como tenían las abuelitas antiguamente, que todavía las tienen, ¿no es cierto?, un rosario en las manos, y como decía mi abuela o mi bisabuela, contar por otro. No, no. Orar es conversar con Dios. Una persona que le dijo cuando le enseñan, vamos, ¿qué dice la oración? Dice, porque es una frase que dice algo, ¿me entiendes? Entonces, cuando usted conversa con Dios, le está expresando una frase, un sentimiento, algo que usted desea, que necesita, o que una gratitud que tiene en el corazón. Eso es la oración, comunicarse con Dios. Lo lindo de todo esto es que la capacidad de Dios es tan grande que Él dice, está en todo lugar. ¿Me entiende? Porque tal como dicen los salmos, el Dios es tan grande que aún el universo entero está dentro de Dios. Gloria a Dios. ¿Me entiende? A veces pensamos que el universo es tan vasto y tan amplio ¿Dónde está Dios? Pero dice de que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, es al revés, ¿me entiendes? Los cielos de los cielos, el universo entero está prácticamente en la mano de Dios, porque Dios es tan grande de que donde usted cabe, ahí está Dios. ¿Me entiende? En la punta del cerro, ahí está el Señor. Dentro del vientre del pez, como le pasó a Jonás, ahí estaba Dios. ¿Me entiende? En todo lugar, en todo momento, cuando usted clame, Dios escucha el clamor. Ahora, lo lindo es que él a sus hijos le responde, pero a veces también guarda silencio y se demora en responder. Hay distintas situaciones, ¿ves? Pero que Dios escucha, escucha el clamor. ¿Entiende? Papi, papi, le mueve, ¿no es cierto?, el pantalón, le mueve la chaqueta, compran un choma, compran un choma. Y el papá lo mira. Papi, papi, compre un choma. Oiga, le he dado tantos dulces en el día que para quién le voy a comprar un choma, se ha comido todo el día. Entonces el papá, la mamá, ¿no es cierto?, lo mira y dice, ya no sé nada más. Ya, ya, ya, ya. Pero papi, papi, sigue, ¿no es cierto?, porfeando porque quiere salir con la suya de comerse un choma. ¿Y qué hacemos muchas veces? No, no, no. ¿Se da cuenta? No toda petición de nuestros hijos puede ser provechosa responderla, por ejemplo. No se preocupe, mijito, ¿cómo hace esta torta? Come todo un día, pero ¿cómo hace esta torta también? Le haríamos un daño, ¿eh? Entonces hay situaciones en que Dios responde y que Dios no responde. Quiero, ¿no es cierto?, decirle de que hay múltiples pasajes en donde muestra que Dios responde. Por ejemplo, Daniel, un pasaje tan mencionado, este jovencito que ya siendo hombre, ya adulto, ¿entiendes? Cuando él era muchacho, habló, ¿no es cierto?, con Dios respecto a la profecía de Jeremías. Jeremías, ¿no es cierto?, había escrito ahí las profecías de su libro, de que iba a estar prisionero 70 años en Israel, bajo el reinado de los babilonios. Y cuando fue apresado Daniel y Ezequiel, ¿no es cierto?, profetas contemporáneos, Daniel empezó a ver las escrituras. Pero cuando pasó el tiempo, ya se acercaba el tiempo de los 70 años, cuando ya habían 69 años, habían transcurrido de esclavitud en Babilonia, se acuerda Daniel y empieza a clamar para preguntarle a Dios cuándo vendría la liberación. Inmediatamente Dios manda la respuesta y en el aire, fíjese, hubo una oposición de las tinieblas. Dice de que el príncipe de Persia, o sea, Daniel estaba prisionero en ese momento en Persia, porque ya el rey Nabucodonosor había pasado, Belsasar, ¿no es cierto?, que era el tercero en el reino y que fue el segundo rey después de Nabucodonosor, también había pasado, y ahora estaba Ciro, el rey de Persia. Así que sobre esa ciudad, ¿me entiende?, estaba una potestad llamada el príncipe de Persia, que era, ¿no es cierto?, un ángel que estaba posicionado en ese lugar. Príncipe viene de la palabra que es un ángel, alguien, ¿no es cierto?, que tiene autoridad, ángel caído, por supuesto, y estaba ahí siendo el mandamás, el cabeza, ¿me entiende?, en aquel lugar. Y se lo pone el príncipe de Persia al que traía la respuesta, que era el ángel Miguel, ¿no es cierto?, con su hueste, porque era una petición muy importante. Entonces venía dentro de, por decirlo así, una caja de seguridad, por decirlo así, y traía la respuesta a Daniel. Pero dice que se opuso el príncipe de Persia y junto con sus mandamases, ¿no es cierto?, potestades, también demonios y todo lo que usted pueda pensar de las tinieblas, se opusieron en el aire. Hubo una batalla durante 21 días. Hubo una batalla porque la respuesta venía en camino y no le llegaba a Daniel porque las tinieblas se oponían. Era una petición muy importante, hermano, que tenía que ver con Israel, con su liberación, y el profeta Daniel tenía que saber la respuesta. Y al cabo de 21 días, ¿no es cierto?, de que Daniel se adentró en oración, y dice que no comió nada de lo que estaba en la mesa del rey, se abstuvo, hizo como un ayuno parcial, se abstuvo de los manjares, de las cosas ricas, ¿no es cierto?, tomó agua, comió verdura, algunas frutas, y estuvo en oración y en clamor a pesar de que estaba trabajando, porque su trabajo era estar al lado del rey todos los días, ¿no es cierto?, y también darle información de acuerdo a lo que Dios le daba a él y a los conocimientos que había recibido. Entonces, cuando llega después de 21 días la respuesta a Daniel, Miguel le revela todo lo que había acontecido durante 21 días. Y Daniel no tenía ni idea. Así que lo escribió, ¿no es cierto?, pensando de que alguno de sus hermanos le podía servir, sin saber que Dios lo iba a plasmar en la Biblia que usted tiene en sus manos ahí. Ahí está plasmado, ¿me entiende? Entonces hay peticiones que Dios responde en instante, hay peticiones que tienen oposición porque son muy importantes, ¿ah? Y hay peticiones que simplemente no llegan porque Dios no responde. Y ahí está Daniel, cómo Dios le respondió. Usted muchas veces ha recibido peticiones y se ha gozado en la presencia del Señor. Amén. Y muchas veces también ha llorado a las plantas de Jesucristo. Amén. Y ha pedido misericordia y su oración ha tenido respuesta. Amén. Pero muchas otras veces su oración no ha tenido respuesta y se ha demorado y se ha cansado. Dice que personal y particularmente he recibido oraciones, no es cierto, respuesta a oraciones muy largas. Más de 20 años, hermano querido, orando por un familiar, hasta que el Señor tuvo misericordia. En 20 años jamás vi un solo cambio, hermano querido, y o una respuesta de que se iba a convertir o algo. Pero después de eso, ¿me entiende? Una semana antes de fallecer, Dios hizo una obra, hizo una misericordia, y estuvo una semana viviendo como un nuevo convertido hasta que el Señor se lo llevó. ¿Qué le parece? Pero Dios respondió en mi oración. Amén. He visto peticiones respondidas después de años, hermano. Pero Dios ha respondido. Porque a veces somos impacientes. Queremos que inmediatamente Dios responda. Y no, no, se demora. ¿Cuántos años, fíjese? Estoy hablando del año 85, 86. Durante 2 años oré intensamente para que Dios levantara deportistas en Chile que fueran de renombre, que levantara futbolistas, que fueran por el mundo llevando el nombre de Chile en alto para que se abriera la puerta para la predicación del Evangelio. En el tiempo en que el futbolista ganaba 210 mil pesos, ¿me entiende? No era nada en comparación al sueldo que se pagaba en aquel tiempo. Para que usted sepa, yo oraba cuando el futbolista era mirado como la última chupada del mate. Discúlpeme usted, pero así era. Casarse con un futbolista, discúlpeme usted, lo más ordinario que podía haber en aquel tiempo. Entonces yo oraba para que se revirtiera, para que el futbolista abriera paso por el mundo, porque yo entendía de que Chile tenía que predicar el Evangelio por el mundo en el futuro, y yo decía, de alguna forma tiene que abrirse un nombre Chile en el mundo, porque nos conocían como los ladrones, como los lanzas, ¿no es cierto? En todas partes hay un chileno que nos anda robando. Entonces yo oraba para que Dios levantara a futbolistas y levantar a tenistas que fueran número uno en el mundo. ¿Entiendes? Imagínense. Entonces, pasó el tiempo, y no sé si alguien se acuerda, ¿en qué año salió Chino Río número uno? No me acuerdo, tiene que haber sido. ¿No me acuerdo? Orando hasta que Dios trajo la respuesta, que dice. Un Marcelo Ríos que salió número uno en el mundo, y el único que ha salido. Y que Dios haya respondido mi petición después de tanto tiempo, haya respondido mi petición. ¿Qué le parece? Entonces, no se canse usted, a veces se demora. Pero Dios sabe qué es lo que hace con su petición. Dios le pone una petición en el corazón y Dios empieza a orar. ¿Me entiende? Aquí estuvimos orando durante 2 meses, ¿no es cierto? Durante 2 meses, mi pastor le dijo, ¿no es cierto?, a mi suegro, pastor Cañada. ¿Por qué no oraba? Le dije yo, Dios me puso una idea para que llegue un inversionista de afuera. ¿Qué le parece? Y invierta aquí en los libros, abra alguna empresa donde los hijos de Dios tengamos trabajo. Oh, me dijo, buena idea, oremos. Y estuvimos 2 meses orando hasta que llegó un señor de apellido Gomila, llegó aquí en los libros, se comunicó, ¿no es cierto?, con la hermana Bezabé, con el hermano Rubén, y como él, ¿no es cierto?, trabajando en la municipalidad, y abrieron el supermercado Los Naranjos. Los primeros que quedamos trabajando ahí, ¿no es cierto?, la hermana Bezabé, yo también. ¿Qué le parece? Porque la petición era mía, pues, hermano. Así que Dios me abrió paso, me abrió puerta, y fuimos los primeros que quedamos trabajando, hermano. 2 meses se demoró el Señor a escuchar la oración y se empezó a construir, a construir, a construir, hasta que se levantó el supermercado Los Naranjos. Así que Dios hizo una obra y contestó mi oración, sí. Porque hay peticiones que son buenas y que Dios las escucha y dice, ¿sabes qué? Démosle el visto bueno. Y Dios responde, mamá. Así que usted no se canse de orar y de pedir a Dios. Pero también hay peticiones que se demoran. ¿Me entiende? Quiero hablarle en este momento acerca de una petición que tenía un hombre que estuvo prisionero en la cárcel. Estamos hablando de Jeremías. Este hombre, un profeta extraordinario, Dios lo usó poderosamente, pero estuvo profetizando, ¿me entiende?, en Judá y en, acerca de Jerusalén. Para que usted entienda lo que le voy a decir, hubo una división a la muerte de Salomón, hubo una división en el reino de Israel. Y de las 12 tribus que estaban todas juntas, se dividieron las tribus en 10 para un lado y en 2 para otro. 10 tribus conformaron el reino de Israel o el reino del norte, y 2 tribus, Judá y Benjamín, conformaron el reino del sur, ¿me entiende? O también como se conoce el reino de Judá. Y Jeremías estaba enviado al reino de Judá, a las 2 tribus que servían al Dios Altísimo, a Jehová, Dios de los ejércitos. En cambio, las otras 10 naciones, o 10 tribus, se quedaron al otro lado del Jordán, en Samaria, y ellos adoraron otros dioses que no era Jehová. Se convirtieron en paganos, ¿me entiendes? Y estaban al otro lado del Jordán, en Samaria. Entonces Dios le envía a Jeremías a Judá, porque se suponía que Judá tenía que hacer la voluntad del Señor, pero empezó, ¿no es cierto?, en ese tiempo, el primer rey, ¿no es cierto?, Sedequías, a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, y Dios levanta a Jeremías siendo un muchacho de 12 años, y empieza a usarlo para profetizar y decirle a todo Judá que tenía que volverse al Dios de Israel, a Jehová, Dios de los ejércitos, a hacer su voluntad y no exasperarlo ni tampoco llamar la ira de Dios. Pero Sedequías no entendió nunca. Hizo, cada vez que Dios le daba la orden, hacía lo contrario. Al final, ¿no es cierto?, estuvo profetizando durante 40 años, dice. Si mal no recuerdo, puede que yo también. Estuvo profetizando acerca de que venía un juicio sobre Judá y sobre Jerusalén, porque no servían al Dios vivo, porque no hacían su voluntad. Que vendría, ¿no es cierto?, el Babilonia, el rey de Babilonia, sobre Israel para tomarlo prisionero. Pero antes de eso, ¿no es cierto?, antes de que ocurriera todo eso, en medio Dios le da una profecía a Jeremías. Y le dice, mire, nunca faltará en el reinado de Judá lo que Dios le prometió a David. Un descendiente para que gobernara perpetuamente, ¿me entiende?, por los siglos de los siglos. Entonces se suponía que de la raíz de David saldría uno nuevo, saldría una vara, que sería, ¿no es cierto?, el rey gobernador por todos los siglos venideros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Sedequías hizo lo malo delante de los ojos de Dios y prácticamente interrumpió la línea sanguínea de donde nacería el Mesías prometido, ¿me entiende? Que ese es el que gobernaría. Pero en ese momento nadie sabía que venía, ¿no es cierto?, el Mesías sería el renuevo. Nadie lo sabía. Entonces, cuando llega después del momento en que es apresado Jeremías, se junta todo esto en un compendio, se concatena todo y se cumple la profecía de Jeremías, y llega el rey de Babilonia sobre los muros de Jerusalén a tomarlo prisionero. Cuando Jeremías ya estaba prácticamente, no estuvo en una cisterna, estuvo prisionero en un lugar sin agua, puro barro, y Jeremías en la cárcel ahí se preguntaba, bueno, escuchó él, porque venía, ¿no es cierto?, a apresar a Jerusalén y al rey Sedequías. Ah, y anteriormente, algo que se me olvidaba, un punto importante, antes de echar prisionero a Jeremías, Dios le dice a Jeremías, mira, anda y cómprate una heredad, vas a comprarte un terreno en este lugar, y este terreno va a ser tuyo y tú vas a hacer uso de este terreno, y si alguna vez alguien te lleva lejos, esa heredad es tuya. El día que tú vuelvas, esa heredad va a ser tuya, porque tú la compraste en un precio, tiene tu nombre, ahora tú tienes la actitud. Pero resulta de que llega el rey de Babilonia y toma preso a Jerusalén, toma preso al rey. Oigan, lo peor, le sacan los ojos y hacen lo que quieren con el rey porque se portó mal, porque la ira de Dios vino sobre él. Y en la cárcel, estando Jeremías, se empieza a preguntar, ¿me entiendes? ¿Cómo es posible de que lo que escuchan sus oídos se van a llevar, ¿no es cierto?, deportado a Babilonia? Estamos hablando de prácticamente 1000 kilómetros, hermano, un poco más. Se van a llevar deportado, ¿no es cierto?, a Babilonia a todos los muchachos, a todos los varones, y se van a llevar, ¿no es cierto?, a las mujeres, y van a dejar a los ancianos, a algunos niños los dejan acá. Pero prácticamente se hace pedazo, hermano querido, se deshace todo Jerusalén, en lo que queda de Israel, pues. Entonces, estando en la cárcel, Jeremías empieza a preguntar, pero ¿cómo no sale de este reinado la vara y el renuevo de David que va a gobernar en el futuro? ¿Cómo es posible de que Israel sea deshecho, sea destruido? ¿No me dijo Dios que comprara una heredad? ¿Y acaso a mí también me van a llevar lejos? ¿Y acaso a mí también me van a apartar de Israel? Entonces, un montón de preguntas, porque se suponía de que él iba a ver con sus ojos cuando el renuevo del rey David saliera, ¿no es cierto?, del reinado de Judá. Y ahora se interrumpe todo, ahora todo, ¿no es cierto?, queda hecho polvo, nada tiene significado, y Jeremías está en la cárcel preguntándose, ¿qué es lo que pasó? Que Dios no va a responder. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? A pesar de que él había estado anunciando juicio, ¿por qué viene todo este juicio y nunca se arrepintió Israel? ¿No se suponía que con la predicación de Jeremías Israel volvería en sí y adoraría al Dios vivo? Pero nunca pasó. ¿Se da cuenta? Nunca Israel, o Judá en este caso, volvió en sí y adoró a Jehová. Nunca se arrepintió. Donde estando en la cárcel, este hombre, Jeremías, empieza a prácticamente tener preguntas, y yo creo que a dudar, porque a quién no le pasa de que cuando Dios no le responde, empieza con un montón de preguntas y empieza a dudar. Bueno, ¿estará Dios conmigo? Bueno, ¿seré hijo del Señor? Bueno, ¿Dios me amará? ¿Me responderá el Señor? Tantas preguntas que se le vienen a la persona, que prácticamente viene a demostrar como una falta de fe, porque no entiende de que Dios es fiel en sus promesas. Amén. ¿Me entiende? Cuando dice no te dejaré, amén, ni te desampararé, Él no lo deja solo un ratito, dice que nunca te dejaré. No es un Dios mentiroso para que diga te voy a dejar solito un ratito, no te muevas ahí, me voy y vuelvo. No, siempre está, porque así lo prometió. ¿Me entiende? Sus promesas son fieles. Entonces Jeremías empezó a flaquear la fe. Bueno, ¿estará Dios conmigo? ¿Seré realmente profeta de Dios? Y los otros profetas habían profetizado y se dieron cuenta que eran profetas falsos. Habían profetizado de que en 2 años, ¿me entiende?, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, iba a caer en manos de Israel. Y no se cumplió nada, porque cuando se dieron cuenta que Ananías, el profeta, ¿me entiende?, era un falso, y todos los demás profetas eran falsos. Y el único, por la boca del que hablaba Dios, era Jeremías. Y estaba más encima preso ahí en la cárcel. Entonces se pregunta a este hombre, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué será? ¿Habrá respuesta? ¿Seré de parte de Dios? ¿Dios me habrá enviado? ¿No serán cosas mías? Se cuestiona, porque para que usted sepa, el profeta, el pastor, todo aquel que está por cabeza, que es el líder, siempre está con problemas de cuestionamiento. Por eso es que ore por sus pastores. Amén. Porque siempre nos estamos cuestionando, bueno, ¿estará Dios con nosotros? ¿No habrá mandado Dios? ¿Me habrá dicho Dios algo? ¿No habré, será que a lo mejor estoy turbado? Siempre estamos con ese problema. ¿Me entiende? Porque clamamos, oramos, pero tenemos muchas luchas. Entonces, no es que nos queremos con... nos queramos, ¿no es cierto?, comparar, ¿no es cierto?, con los grandes hombres de Dios. No, pero como seres humanos a todos nos pasa, por más. ¿Me entiendes? Que estamos a veces dudando, pensando que a lo mejor algo hemos hecho mal, ¿me entiendes? Y Dios le dice ahora a Jeremías. Jeremías 33:3, algo que usted conoce de memoria. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Aleluya! Estamos hablando de un profeta, un hombre que se consagró y que es usado por Dios, un hombre que ha clamado más de la cuenta, ha orado mucho, ha pedido mucho, ha estado mucho en la presencia de Dios. Pero Dios le dice, clama a mí y yo te responderé. El clamor es una oración, por supuesto, pero es con más énfasis, ¿me entiende? Se le pone más más carácter. Cuando usted clama, ya se refiere a que tiene que con un pungimiento de corazón, ¿me entiende? Está ahí orando prácticamente, llorando prácticamente, gimiendo a Dios que le responda. Entonces Dios le dice, con más énfasis tienes que orar y buscar mi rostro para mostrarte las cosas que no entienden, para quitarte las dudas de por qué no te he respondido. Gloria a Dios. Y Dios le empieza a mostrar después de esto, en los siguientes capítulos, ¿me entiendes? Dios empieza a deshacer, ¿me entiende? Todo el enredo que está ahí, empieza a deshilachar, ¿no es cierto? No sé cómo se dice el nombre, la madeja empieza a tomar forma, empieza a enrollarse de nuevo, porque ya se desenredó. Y Dios le empieza a mostrar a Jeremías que prácticamente no es del reinado de Sedequías que viene el renuevo. Porque Sedequías deja de ser rey y viene otro rey, Joacim. Y prácticamente este rey también se porta mal y desobedece las órdenes de Dios. Incluso Dios le dice a Jeremías, escribe todo lo que ha sucedido en un libro y entrégaselo a Baruc. Y dile a Baruc, ¿no es cierto?, uno de los principales del reino, que vaya delante del rey y se lo lea al rey. Y cuando lo estaba leyendo, el rey escuchó 3-4 páginas, tomó el libro y lo quemó. Quemó la palabra de Dios, hermano. ¿Me entiendes? No quiso saber nada de Dios. Quemó a Dios en el fondo. Y Dios le dijo, no te preocupes, vuelve a escribirlo y dáselo a Baruc, pero para que lo guarde, porque esto servirá, ¿no es cierto?, para las naciones futuras. Y se desecha también a Joacim, y Dios se provee otra línea sanguínea para el reinado, ¿me entienden?, del Mesías prometido. Así que al final Dios le muestra a este hombre, Jeremías, de que sus peticiones y todos sus clamores y todo lo que él ha profetizado tiene respuesta en el futuro. No es para el momento presente. En algún momento Dios va a responder esa petición. Dios va a obrar detrás de aquello que él dijo. Porque Dios tiene planes. Dios tiene planes. Entonces no se desespere usted cuando Dios no le responde al momento. Dios se demora muchas veces por una razón. Pero siempre llega el tiempo del clamor. La respuesta está ahí, hermano querido. Así que tiene que creer usted que tenemos un Dios que siempre escucha el clamor y que también responde en la medida que sea conveniente la respuesta. Porque también dice, ¿no es cierto?, la palabra del Señor: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Me entienden? Señor, dame $1,000,000. Pero ¿para qué tiene $1,000,000 si tiene casa? Si tiene familia, no, es que es para repartirlo entre mis familiares. O sea, prácticamente es para uso personal, ¿me entiendes? En cambio, si lo hubiera dicho, ¿sabes qué? Dame $1,000,000 porque quiero agrandar la casa del Señor, porque quiero trabajar en tu obra, porque quiero hacer algo por ti. Le aseguro que Dios se lo hubiera dado. ¿Sabes por qué? Porque Dios anda buscando que su petición sirva también para la obra de Dios. Oye, Dios, no podemos ser tan egoístas y decir, bueno, dame a mí, dame todo a mí nomás. No. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Es que compartamos, que tengamos misericordia, que también pidamos por los demás. O sea que su oración no debe ser egoísta, hermano querido. Cuando oremos tenemos que pedir por nuestra familia, obviamente, por nuestros hermanos también, por nuestros familiares, por nuestros pastores, por el vecino que tiene a los lados, para que también se convierta y llegue al Evangelio. La petición más importante que hoy día debemos tener es que los vinos conozcan a Jesucristo el Señor. Esa debe ser nuestra petición más importante, hermano mío, que mi familia conozca al Señor, que todos lleguemos a Cristo. Porque una cosa, ¿me entiende?, es oír de Cristo y otra cosa es conocer a Cristo y el Cristo, hermano mío. ¿Entiendo? Cuando yo era muchacho escuchaba mucho a mi familia hablar del Señor en la mesa, pero yo no tenía idea de Dios, pues, ¿no? Incluso cuando ellos iban a la iglesia yo me asustaba, o cuando despertaban en la mañana, porque decía, y si viene el Señor y yo no estoy a cuenta con Dios, me voy a quedar aquí entonces. Pensaba yo así, ¿ves? Porque ellos me hablaban de la gran tribulación y yo me asustaba y me levantaba en la mañana, me empecé a perseguir el Señor, y si no están, cuando yo despierto, y si se han ido con el Señor, ¿qué va a hacer de mí? Porque la gran tribulación es un periodo terrible que va a pasar en la faz de la tierra cuando Cristo se lleve a la iglesia del reino de los cielos. Aquí en la tierra va a quedar la desolación más grande, ¿me entiendes? Satanás, el diablo, va a levantar un personaje llamado Anticristo. Y es así, mi pastor, pero claro que es así. Todo se ha cumplido ya para que eso suceda, hermano querido. Pero nosotros, los hijos del Señor, tenemos que estar confiados, como le decía, es distinto oír de Jesucristo que conocer a Jesucristo. Es como cuando yo le digo a usted conoce al presidente Piñera, claro, o si lo ve en televisión, no sé quién es. ¿Ha conversado alguna vez con él? No tengo idea quién es. Es distinto, ¿ves? Es distinto. Así es. Si usted tiene una relación con el presidente Piñera y habla con él, conversa con él y diría cuántas cosas. Pero es distinto conocerlo de lejos a conocerlo personalmente. Lo mismo pasa con Dios. Bendito el Señor. Así que nuestras peticiones tienen respuesta, sí, hijo querido. Tienen respuesta. Y no debemos de cansarnos nunca de clamar y de pedir al Señor. Yo he visto cosas grandes en mi vida, hermano querido, cómo Dios ha respondido peticiones que uno a lo mejor no piensa que Dios va a responder. Y Dios responde. Y Dios responde. Y Dios tiene misericordia. Orando, ¿no es cierto, Dios, que me diera una esposa? Dios me muestra a mi esposa en un sueño y me la muestra y me dice, ella es la mujer que te conviene, cásate con ella. Y me la muestra el Señor y yo voy, ¿no es cierto?, con Dios, me trae aquí los vinos y se enamora inmediatamente mi esposa de mí. No, esa es parte de la historia de mi sueño. Bendito el Señor. Pero algo así, ¿no? Algo así. Y el Señor nos junta, ¿no es cierto? Y Dios tiene misericordia de este pobre hombre, ¿no? Que estaba solito por ahí, ¿no es cierto? Pero el Señor es bueno y es misericordioso. He visto respuesta a mis peticiones, pero muchas veces. Y también he visto cómo Dios se ha tardado en responder. Pero siempre hay un momento en que Dios toma en cuenta su petición. Así que no se canse de pedir, hermano querido. No se canse si tiene una petición delante de Dios. Siga adelante. Siga adelante porque Dios puede responder. Dios puede hacer misericordia. Dios puede obrar detrás de su petición. Yo, bueno, Dios me dio esto, pero también pensaba algo. Hemos estado orando aquí, ¿me entiende? Dios me mostró algo y quiero que usted lo sepa para que usted también empiece a orar por esto. Años atrás, antes de venir a Los Vilos, Dios siempre me empezó a rodear para que yo me viniera a Los Vilos. Estando en la iglesia, cuando llegué a la iglesia, unos amigos, los primeros que me dijeron, tengo casa en Los Vilos, te invito a Los Vilos. Yo nunca quise venir a Los Vilos y siempre me decían, vamos a Los Vilos para que te conozcáis Los Vilos. No, es decir, en realidad que no me gusta mucho la playa, no, la arena, todo eso, no. Pero vamos a Los Vilos y no. Después, cuando estaba en el colegio, tenía un profesor que, oiga, rayaba la papa, disculpen la expresión, rayaba la papa con Los Vilos. Y me hablaba de Los Vilos y los piratas y Los Vilos y Los Vilos es precioso y aquí. Y yo decía, ¿y por qué tanto Los Vilos, tanto que me habla de Los Vilos? Y de Los Vilos me contaba la historia. A cada rato salía, en cada clase salía con Los Vilos. Hasta aquí, ¿no es cierto? Alguien me dice por ahí que hay que venirse a Los Vilos, el Señor me notifica y me vine a Los Vilos. ¿Qué le parece? Aquí estamos en Los Vilos. Ya entendí el mensaje, le dije, Señor, era Los Vilos. Y Dios, antes de venir a Los Vilos, me muestra un sueño. Me da una revelación. Y el Señor me muestra, ¿me entiende? Que yo estaba así, en un lugar, tenía un huerto donde había olivos. Y me pasa el Señor y me dice, toma una manguera. Y me pasa una manguera verde, ¿me entiende? Muy grande, muy gruesa. Y me dice, riega todos estos olivos que están ahí. Y yo me pongo a regarlo. Y los olivos, ¿me entiende? Empezaron a tener unas aceitunas tan grandes, pero enormes, lindas las aceitunas. Pero yo veía un pedacito así. De olivo y los regalos y de repente me dice que los riega todos los olivos y yo empiezo a mirar y cuando me empiezo a alzar la vista para allá veo que el huerto de olivos se empieza a agrandar para allá y se empieza a agrandar y veía cerros, hermanos, que bajaban los olivos y subían los cerros para allá y se después volvía a bajar y seguían para allá. Eran miles y miles de olivos, hermanos, que se convertían en personas. Gloria a Dios. Y yo veía todo eso ahí y decía yo, y me dio miedo, hermano, tanto olivo. Y dije, ¿cómo voy a regar tanto olivo? Imposible. Y eso me decía, riega los olivos. Y yo le pregunté, Señor, ¿qué es esto de regar los olivos? Ora por toda esa gente para que se convierta. Aleluya. ¿Me vas entendiendo, no? Señor. Los vinos era eso, porque todo eso que estaba ahí, estaba aquí en Los Vinos. ¿Me entiendes? Y Dios me decía, riégalo con él. Entonces, desde ese tiempo que estoy orando para que Dios haga algo en Los Vilos, para que Los Vilos se conviertan, para que Dios mande un avivamiento. Porque Señor, Dios amén. Me dijo que va a enviar un avivamiento. Amén. Que no esté orando y he sido interrumpido la oración, hemos tenido lucha, pero sigo orando que Dios mande un avivamiento. Amén. Evan Roberts, un joven de Inglaterra, ¿me entiendes? Estuvo 12 años orando para que Dios mandara un avivamiento a Gales. en el Reino Unido hasta que Dios le respondió, se unió con la iglesia y todos empezaron a orar por un avivamiento hasta que Dios le respondió y todo Gales se convirtió poderosamente, ¿no? En lo que estoy pidiendo, en 5 semanas se convirtieron en 100.000 personas. Y yo tengo a cargo aquí, ¿no es cierto? Usted en la iglesia Los Vinos, tenemos a cargo 21.000 personas aquí en Los Vinos y 9.000 en Canela. Así que 30.000 personas por las que tenemos que orar para que Dios las convierta. Cuando Dios me mostró esto, fíjense, yo entendí que Dios iba a hacer algo con Los Vinos. Pero desde ese tiempo en adelante para acá, Satanás se ha empeñado en convertir este lugar en el paraíso de la droga, en el paraíso, ¿no es cierto?, del vicio. Pero tenemos que orar para que Dios lo transforme en un paraíso espiritual. Amén. Y de Los Vinos Dios va a hacer grandes cosas, hermanos míos. Muchos se van a convertir, sus familias van a estar aquí. Porque Dios me ha mostrado, y le ha mostrado a mi esposa y a otros hermanos, una iglesia grande. Más larga que esta, hermano querido, llena de gente. Llena de gente. En este mismo templo, pero es más largo para allá. ¿Usted va entendiendo? Así que tenemos que orar, tenemos que trabajar, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Porque este pueblo no se puede perder detrás de la droga, hermano querido. ¿Me entiende? Este pueblo, y para que usted sepa, cuando en el Apocalipsis habla de drogadicción, ¿me entiende? No dice palabra de drogadicción. Dice brujos, todo aquel que practica brujería, y si usted se va al griego, habla de farmacia o farmaqueia, que significa, ¿entiende?, mal usar la planta medicinal. En este caso, la marihuana, la coca, el mal uso es brujería en aquel tiempo, si se le llamaba brujería, ¿me entiende? Hoy día en este tiempo le llamamos drogadicción. Y dice que todo aquel que está en brujería o drogadicción, en español ahora, ¿no es cierto?, no entrará al reino de los cielos. No dejemos que Satanás haga eso con Los Vinos. Oremos para que Dios transforme este pueblo. Oremos, pónganos sus oraciones diarias. Señor, haz una obra en Los Vinos, transforma, cambia a la gente, empieza a orar para que Dios empiece a moverse. Porque yo quiero ver a todas las familias aquí en mi iglesia. Quiero ver a sus familias, que seamos felices, que nos gocemos con el Señor. Aleluya. Que seamos bendecidos. Amén. Amén. Bendito el Señor. Así que por favor incluya esta oración. Aleluya. En sus oraciones diarias. Y si no oraba hasta ahora, empieza a hacerse una vida de oraciones. No hay nada más grande, hermano querido, que un cristiano que ora y que busca a Dios. Amén. Y que clama porque Dios le responde. Ahí es cuando las tinieblas empiezan a temblar, cuando usted empieza a hablar. Usted puede ser un erudito de la palabra, un entendido, puede ser, ¿no es cierto?, una persona versada y a lo mejor tener la mejor visión y predicar como los dioses, pero si no tiene oración no sirve de nada, hermano mío. Eso que tiene que tener oración, relación personal con Cristo, conversar en cada momento y todos los días con Él, está haciendo sus labores de trabajo, cualquier cosa. Clame a Dios, agradezcale cualquier cosa, porque todo lo que tenemos es del Señor. Amén. La vida, la salud, todo, la conciencia, todo es por misericordia del Señor. Amén. ¿Y cómo nos vamos a agradecer en cada minuto de nuestra vida lo que Dios ha hecho con nosotros? Y cuando usted le agradece y dice gracias, Señor, eso es una oración. Mire que es así. Eso es una oración. ¿Ve? Gracias, Señor, por tu amor. Bendice nuestra vida. Una oración. ¿Ve? Bendice mi familia, Señor. Una oración. ¿Se da cuenta? ¿Ve que sencillo era? Señor. Ah, que no tengo tiempo. Pero mire que sencillo, Señor. Acompáñame, yo voy para allá. Y el Señor le responde. Bendito el Señor. Me acuerdo, ¿no es cierto?, del hermano Eliseo. Cuando le decía en las mañanas, le decía, Señor, acompáñame. El taxista. Y abría su vehículo. Y por el lado de la por el otro lado del conductor, el copiloto, abría el vehículo ahí, no sé, y decía, Señor, por favor, pasa adelante, compadre. Y cerraba la puerta y se subía por el otro lado, iba y se iba, no sé, a hacer su labor de taxiando por aquí, por allá, tiempo antiguo, ahí joven, ¿no es cierto? Y hasta que un día, ¿no es cierto? Todos los días lo hacía, pero se lo olvidaba. Y ve 4 personas ahí y para, y nada, suba. No, pues somos 4, por eso no suban, soy solo, suban. Pero si somos 4, pero si hay 4, no, y la persona que lleva al lado suyo. Gloria a Dios por la siempre. Y dice que él se acuerda que había invitado al Señor. Ay, ya, disculpe, que soy al lado, que empieza a pedir misericordia al Señor, perdóname. porque te invité a subir y se me olvidó que voy contigo. Y las personas vieron a dos personas adelante y tres asientos vacíos atrás. Se materializó el Señor y dije, no, pues, ¿cómo no vamos a recibir a una persona adelante? Somos cuatro, no podemos subir. Bendito sea. Le escuchó la oración al Señor. Todos los días le acompañaron. Así también el Señor nos va a acompañar en cada momento, en cada lugar. Y con esto termino. Como le dije la semana pasada, que le dije, no sé cuándo fue, que mi mamá salió un día y la asaltaron. Y el Señor me libró del asaltante. Le pegó un par de cuchillas por todos lados, ahí alta. Y no le pasó nada, me llevó a la casa y se miró, no le pasó nada, hermano. Dios la libró. Pero tenía tanto miedo que otro humano quería salir a la calle y ir para la iglesia por el miedo, hermano. ¿Me entiendes? Eso sí que es más traumatizante que el coronavirus, que ahora no puede venir a la iglesia por el coronavirus, que la enfermedad. Mi novia tenía trauma, pero igual dijo, oye, la iglesia, Señor, lloraba, ten misericordia, y si me salen de nuevo a saltar, y si otra vez me hacen algo en la línea, tiene que trazar la línea del tren para llegar a Valladolid Sur. Y dice, de iglesia, Señor, voy a ir a la iglesia, si tú me acompañas, ponme policía para que me acompañes, si no, no voy. Y se levantó con esa confianza de que el Señor iba a poner policía a su lado. Y se fue para la iglesia, me agarró allí al sur, pasó, ¿no es cierto?, por un negocio que se llamaba La Carpa, donde estaba cocida el señor Inés, ya fallecido. Y pasó por ahí, se fue para la iglesia, estuvo en la iglesia, después volvió, y en ese tiempo se hacían temprano la reunión, y llegó a la casa, pasó otra vez por La Carpa, y llegó a la casa, y se olvidó que pasó por el negocio y no fue a comprar. Dijo, después de eso, llegó, ¿no es cierto?, picó una monedita y fue al negocio, a La Carpa otra vez, y quedaba cinco casas más allá. Y don José, con la curiosidad, le dijo, oye, Meche, le digo, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? ¿Qué le pasó? No, ¿algo te pasó a ti? ¿Por qué te pasó? A mí, bueno, no, nada. No le quería decir, no, pero te pasó algo, sí, es que me salieron a saltar, viendo nerviosa, y me salieron a saltar. Ah, por eso, entonces, que andáis, le dijo, con, disculpe la expresión, pero le dijo así, andáis con dos pacos. Para el mundo. ¿Usted sabe cómo anda el mundo? Con dos carabineros vamos a hacer. Y ¿cuándo no? ¿Cuándo pasaste para allá? ¿Conocí? ¿Para dónde ibas? ¿Para la iglesia? ¿O ibas para la comisaría? Ay, no entiendo cómo. Usted, ¿tú pasaste para allá? Porque jodían dos carabineros contigo. Y después cuando pasé de vuelta, ocho veces los dos carabineros llegaron a tu casa y te dejaron ahí. Pero ¿cómo? Dijo, si yo te vi pasar por aquí, si recién pasaste para allá, ¿no es cierto? Sí. ¿Viste? Y te dijo, pero yo no andaba con un carabinero. No, me estáis mintiendo, si yo te acabo de... Y se acuerda mi mamá. Ah, sí, le dijo. Es que le pedí al Señor que me mandara dos carabineros que me acompañaran. Y mi mamá lloraba en ese lugar porque si de repente que Dios le había respondido, le puso dos carabineros para ir a la iglesia. Gloria a Dios para siempre. Responde el Señor o no responde. Tenga confianza que tenemos un Dios grande. Amén. Responde su oración. Amén. Así que si tiene una petición, seguramente hoy día Dios también le puede responder. Amén. Seguramente hoy día Dios también tiene una petición que puede responder. Gloria a Dios. Porque no es misericordioso Dios. Y de acuerdo a su fe, hijo querido, de acuerdo a su fe, hoy día Dios tiene una respuesta para usted. Hoy día Dios tiene una respuesta para usted. Si lo cree, levante su mano y reciba. ¡Aleluya! Gracias. Dios tiene la respuesta. Que Dios le bendiga y le guarde. Amén. Y que Dios guarde esta palabra en nuestro corazón. Amén. Para el Señor, honra y gloria para el Señor. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén.